Siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Bernarda Freire. Estamos en Punto Diverso, aquí en las 4:30 de la tarde. Esta tarde vamos a conversar sobre cosas muy significativas para la comunidad LGTBI. Como muchas otras organizaciones y comunidades, los miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual hemos adoptado ciertos símbolos por los cuales nos identifican, y a su vez también estos símbolos demuestran la unidad y el orgullo y los valores que tenemos y que compartimos entre los pares, digamos, entre las personas de la diversidad sexual y de género. Así que esta tarde vamos a aprender un poquito qué son esos símbolos, cuáles son, qué significan, cómo nos representan, un poquito de historia de estos símbolos, como para que todos aquellos que nos escuchan, que son de la diversidad, aprendan un poquito, y también para aquellas personas que no son de la diversidad, aprendan un poquito y nos entiendan un poquito más. Ese es el objetivo de Punto Diverso, ver un punto de vista distinto desde cada ángulo de la sociedad. Esta tarde vamos a empezar hablando sobre una de los símbolos más significativos para la comunidad, el triángulo rosa. Muchos seguramente han de haber escuchado que dicen el triángulo rosa del gobierno, el triángulo rosa de este país, el triángulo rosa de la sociedad. Y el triángulo rosa es uno de los símbolos más antiguos, que fue originalmente utilizado en los campos de concentración nazi para identificar a aquellos hombres acusados por su naturaleza homosexual. Aquellos que fueran judíos o homosexuales, que estaban además considerados como en el peor nivel de los prisioneros, debían llevar un triángulo rosa y otro de color amarillo superpuesto. Esta insignia debería ser utilizada en el pecho y debería estar cosida su ropa para que las personas que se acerquen a ellos los identifiquen. Se estima que más de 220.000 gays y lesbianas murieron junto a otros 6 millones de judíos cuando existió esta exterminación nazi, de la que seguramente todos ustedes habrán escuchado en la Segunda Guerra Mundial, y que fue la denominada solución final de Hitler. Por esta razón, a partir de 1970, el triángulo rosa se utilizó tanto como un símbolo identificatorio para recordar las atrocidades sufridas por la comunidad homosexual durante la persecución nazi, como para representar la unión del movimiento homosexual. El efecto de este símbolo sirve también como freno para las personas homofóbicas, quienes al encontrarse frente a este símbolo en caso de difamación, persecución o limitación de derechos de personas LGBTI, evitan asociarse con estas personas, ¿no? Y es muy importante recalcar que este tipo de símbolos nos representan porque recuerdan estas masacres que sufrieron las personas de la diversidad sexual y de género de esas épocas, y nos recuerdan además que en la actualidad tenemos muchos derechos, que todos somos seres humanos, que nadie puede ser, digamos, que ningún derecho de ninguna persona puede ser violado. Y estas cosas nos hacen recuerdo de esto y también nos identifican y nos unen como personas de la diversidad sexual y de género. Los nazis, además, quiero contarles que reunían a mujeres indeseables o antisociales, que eran las lesbianas, y las identificaban con un triángulo rosa invertido y además con un triángulo negro. Algunas lesbianas hoy en día utilizan este símbolo como representación de aquella masacre, así como les estoy comentando que utilizan en general las personas de la diversidad sexual y de género. Por eso es que existen muchas cosas que tienen que ver con el triángulo rosa. Precisamente en la actualidad la Fundación Ecuatoriana Equidad está trabajando con la Defensoría del Pueblo para hacer un monumento del triángulo rosa que recuerde todas las masacres, no solamente de los nazis, sino que también vivió nuestra comunidad antes del 97, cuando todavía estábamos considerados como delincuentes. Entonces, este va a ser un símbolo que va a representar ese tipo de masacres. Otro símbolo que es muy importante y que ustedes seguramente han de haber visto es la bandera LGTBI. Muchas de las personas confunden la bandera con la de los Pachacutic, pero no es así. Es una bandera muy diferente. Hilbert Bakker diseñó la bandera del arco iris en 1978 para la celebración de la libertad homosexual en San Francisco. La bandera muestra un arco iris. El autor se inspiró en varias fuentes como el movimiento hippie, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, pero los colores que se muestran en líneas horizontales, sobre todo el color rojo en su parte superior y el púrpura en su inferior, representan la diversidad de la homosexualidad, tanto femenina como masculina respectivamente. La bandera de color púrpura a veces se reemplaza con un color negro para representar la masculinidad también, ¿no? Pero vamos a ir viendo de color en color qué significa y vamos a empezar por el color rosado. El color rosado significa la sexualidad que todas las personas tenemos y que en esa época, en 1978, parecía que más desarrollada la tenían los homosexuales, pero que ahora, después de tantos estudios, sabemos que no es así. También está el color rojo, que es la sensualidad, que bueno, también todas las personas tenemos. El naranja, que es la salud. El amarillo, que es el sol. El verde, la naturaleza. El azul, el arte. El índigo, la armonía. Y la púrpura, el espíritu. Pero también es importante que sepamos que las personas de la diversidad, los espacios de la diversidad del LGTBI, han escogido ciertos colores para representarse. Por ejemplo, las lesbianas a veces nos sentimos identificadas con el color púrpura y muchas de las organizaciones lesbianas tienen el color púrpura en su eslogan o en su símbolo. También este color púrpura ha sido también adoptado por las personas bisexuales, el rosado o el fucsia por las personas trans y entonces hemos ido como apropiándonos de esta bandera para poder enfrentarnos a la sociedad. También, digamos, es importante que sepamos que este tipo de símbolos lo que hacen no solamente representarnos, sino que nos ayudan a seguir luchando y trabajando en pro de la igualdad, en pro del respeto hacia las personas de la diversidad sexual y de género. Identificarte con un grupo social está científicamente comprobado que implica pertenecer a algo. Y a veces las personas de la diversidad sexual sufrimos mucha, digamos, desprecio por parte de las de nuestros seres queridos y eso es muy doloroso. Pero tenemos que recordar que pertenecemos a algo y ese algo es la comunidad homosexual que además después se convierte en una familia. La bandera actual no posee bandas adicionales de color rosa o verde agua, sino que solamente los que les mencioné, pero que representan a las partes de la diversidad, como les comenté. También es importante que sepan que existen otros símbolos, como el símbolo de los gays, que es unos círculos con unas flechitas hacia arriba, el de las lesbianas, que es unos dos círculos unidos con flechitas hacia abajo, y esto es obviamente porque el símbolo de la mujer es un círculo con una cruz hacia abajo, y el símbolo del hombre es un círculo con una flecha hacia arriba. Entonces, cuando unimos estos dos, se muestra el amor entre dos hombres o el amor entre dos mujeres. Las personas bisexuales, por ejemplo, han adoptado tres círculos, un masculino, un femenino y uno en la mitad. También las personas trans han escogido modificar el círculo y hacerlo un círculo con un palito, con una flecha y además con un palito, como si hubiéramos unido lo masculino y lo femenino. Y así, seguramente con el pasar del tiempo, muchas otras símbolos nos representarán. Asimismo, muchas otras clasificaciones habrán, como existe ahora la teoría queer. Pero cada vez, lo que es importante es que cada vez tengamos más cosas que nos representen y que hagan que nuestra sexualidad se vea como natural al mundo. Pero ya es momento de irnos con una canción. Con una canción. Y hemos escogido Hoy que no estás, de Juan Fernando Velasco. Así que vamos a escucharlo. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me despierto.

Telesur informó que la presidenta chilena explicó que la norma puede ser usada tanto por las parejas heterosexuales como las parejas homosexuales. Michelle Bachelet promulgó este lunes la ley Acuerdo Unión Civil, que entrará en vigencia en 6 meses y crea el estado de convivencia civil tanto para parejas homosexuales como para parejas heterosexuales. Asimismo, esta unión regula los bienes de los convivientes y considera la relación de parentesco entre ellos y sus familiares. Además, la mandataria señaló que todas las instituciones públicas y privadas deberán adoptar su funcionamiento, desde el formulario hasta el trato y el reconocimiento social. Bachelet explicó que con la entrada en vigencia de esta ley, 2 personas que comparten un hogar podrán celebrar un acuerdo de unión civil para formalizar su relación. Quiero recordarles que desde el 2008 las personas de la diversidad sexual y de género en el Ecuador podemos tener unión de hecho. La unión de hecho es un poquito diferente a la unión civil, porque la unión de hecho se configura, como su término lo dice, por el hecho, mientras que la unión civil se configura por un acto. Entonces la diferencia es que las personas de la diversidad sexual y de género del Ecuador que quieren formar su pareja y formalizarla tienen que esperar un lapso de 2 años que establece el Código Civil para que sus derechos empiecen a entrar en vigor, digamos así. Mientras que la unión civil no, es mucho más parecida al matrimonio, de tal forma que si es que uno conoce a una persona e inmediatamente quiere contraer esta unión civil, simplemente tiene que hacer el trámite. Quiero aprovechar para decirles lo importante que es este tipo de noticias a nivel mundial, porque más de 37 países en el mundo reconocen la unión civil igualitaria y más de 16 reconocen el matrimonio civil igualitario. Esto es súper importante porque estamos viendo que es un efecto de bola de nieve. Cada vez hay más y más y más países que aprueban la unión civil y el matrimonio. Y estas cosas son la puerta para que las personas de la diversidad sexual y de género podamos ejercer de mejor forma nuestros derechos y además que podamos acceder a otros derechos que nos corresponden y que por el momento nos son negados. Pensemos, por ejemplo, en una ley de género para el Ecuador que sería maravilloso y que protegería a las personas trans. También quiero recordarles que mucha gente cuando se aprobó el divorcio, que es un ejemplo, decía que ya la familia se va a acabar, que el mundo se va a acabar, que la familia es la institución más importante y que cualquier cosa que afecte al matrimonio es una violación a la familia. Parecía que en ese momento que el mundo se iba a acabar, pero ¿qué pasó? Todos los países empezaron a legalizar el divorcio, el Ecuador se unió a ello, fue el primer país en Latinoamérica y el Caribe en aprobar el divorcio en el gobierno de Eloy Alfaro. Y también pasó lo mismo que con la unión civil y el matrimonio igualitario, fue un efecto de bola de nieve. De tal suerte que en este momento creo que todos los países del occidente y muchos del oriente tienen divorcio y no se acabó el mundo, ni la familia, ni nada. Y seguramente eso va a pasar con el matrimonio civil igualitario de aquí a unos 50 años, esperemos que no sea tanto, pero de aquí a unos 50 años nuestros jóvenes, nuestras futuras generaciones regresarán a ver atrás y dirán: ¿cómo puede ser que personas de la diversidad sexual no se puedan casar? ¿Cómo puede ser que los gays tengan que sufrir tanto? ¿Cómo puede ser que...? Y van a recordar todas estas cosas que estamos viviendo hoy y les va a parecer atroz, les va a parecer terrible, así como a nosotros nos parece que hace años no teníamos el divorcio. Pero bueno, son movimientos sociales, es parte del trabajo, es parte de la lucha y creo que es muy bueno que países como Chile, que son referentes en Latinoamérica, económicamente hablando, se sumen a esta lista de países que aprueban la unión civil. En Latinoamérica y el Caribe solamente Brasil, Uruguay y Argentina tienen matrimonio civil igualitario, pero ya casi todas tienen unión civil igualitaria. También tenemos más información sobre Cristel. Recuerdan que el lunes, para los que no me escucharon el lunes, les voy a hacer un poquito de recuento de esta historia. Cristel Nangun es una mujer lesbiana que huyó de Camerún. Camerún es un país donde todavía la homosexualidad se considera como un delito y es castigado con penas de 5 a 8 años de cárcel. Lastimosamente en el mundo existen muchos países que consideran la homosexualidad como un delito y muchos países que, si bien no consideran a la homosexualidad como un delito, permiten que existan prácticas homofóbicas y de violencia y discriminación contra las personas de la diversidad sexual y de género. En Camerún es uno de estos países. Cuando Cristel se vio, digamos, se enfrentó a esta situación de estar acusada de ser lesbiana y que iba a estar presa, robó un pasaporte y viajó a España. Llegó a España y, bueno, como no tenía visa, como no tenía ninguna, digamos, como su documento de identificación era falso, ella acudió al Ministerio del Interior de España, que está dentro del aeropuerto, en sus oficinas dentro del aeropuerto, y solicitó asilo porque su vida estaba en peligro. Sin embargo, España negó el asilo a esta mujer y pasó más de 20 días en la sala del aeropuerto rehusándose a regresar a Camerún. Su abogado mencionó en varias oportunidades que durante estos 20 días ella bajó muchísimo de peso, que además tuvo muchos golpes porque le querían regresar a Camerún a la fuerza, pero ella se negó todo el tiempo a regresar porque no solamente su libertad, sino su vida corría en peligro. Pero el día lunes, el día de ayer, ya España aprobó el asilo para esta mujer y permitió que ella ingrese a territorio español. Y esto es muy importante porque esto muestra cómo España es abierta a la ayuda humanitaria de las personas de la diversidad sexual y de género. Ya el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha determinado que una situación de peligrosidad y digamos suficiente para solicitar el asilo es que una persona sea de la diversidad y que en su país esto se persiga. Sí, recordemos que hay países donde la homosexualidad todavía es castigada con pena de muerte. Entonces ACNUR y Amnistía Internacional abogaron por Cristel en España y ella ahora ya está digamos dentro de España protegida, y en la noche de ayer durmió en un centro de acogida de la Cruz Roja, ¿no? Tras pasar, como les comento, más de 20 días en una sala de aeropuerto. Creo que este caso ha sido un hito para la comunidad internacional, y su abogado mencionó que hemos encauzado el caso legalmente. También lo mismo dijeron los diputados Delia Blanco, que es una representante muy importante del Parlamento Español y que representa a algunos de los parlamentarios que se reunieron este miércoles para aprobar el asilo por motivos humanitarios para Cristel. Pero bueno, ya que les conté, ya que les conté un poquito la noticia del lunes, cómo iba a acabar, porque les prometí el lunes, les dije que les iba a contar en qué mismo pasaba, nos vamos a ir con otra canción, con una canción de Las Lolas, que también me gusta mucho. Es difícil de decir, te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy, como mi mayor problema que me sigue a donde voy y no quieres darte cuenta. En lo más hondo del mar, ¿qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena, un eslabón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo tomar? canción, quiero recordarles que la Fundación Ecuatoriana Equidad queda en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, y que ahí pueden encontrar varios servicios, entre ellos el psicológico, asesoría psicológica gratuita, asesoría legal gratuita, consejerías también, y también médico gratuito y pruebas de VIH para las personas que estén que quieran hacerse. También es importante, que quiero recordar a través de esta noticia, que las personas de la diversidad sexual y de género no están solas. Habemos muchas personas en el mundo que estamos en las mismas condiciones que ustedes, a veces un poco más complicadas, pero que entre todos somos una familia, y que al menos desde Equidad pueden contar siempre con un espacio, no solamente de aprendizaje, sino también como una familia. Y quiero mandar un saludo grandote a Henry, que nos está escuchando en esta tarde, y que nos da muchísimo gusto de que esté aquí cerca de nosotros. Y bueno, ya nos vamos a despedir porque ya se acabó el tiempo, pasó súper rápido, y nos vamos a despedir con una canción de Verde 70. Esta tarde ha sido la tarde de las canciones ecuatorianas, así que nos escuchamos el día de mañana.